10 de la mañana, 36 minutos. Te cuento que investigadores del CONICET se movilizaron ayer para reclamar por el recorte de presupuesto en el área. Los investigadores e investigadoras se movilizaron al polo científico, tomaron el hall del edificio ubicado en Godoy Cruz y Santa Fe, en el barrio de Palermo, principalmente para rechazar el recorte del 60% en los ingresos a la carrera de investigador en el CONICET. Estamos ya en comunicación con Julia Egan, integrante de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados. Julia, buen día. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Julia, contanos cómo estuvo la jornada de ayer. Bueno, la jornada de ayer fue muy intensa. Fue una jornada que duró más de 6 horas. Nos concentramos a las 11 de la mañana en Godoy Cruz y Santa Fe, donde hicimos un corte de calle. Y de ahí nos movilizamos al polo científico, donde está el CONICET, donde fuimos a pedir básicamente una reunión con las autoridades para ir a plantear el problema, no solo del recorte de los ingresos, que es lo que nos afecta más inmediatamente, sino también reiterar nuestro pedido de derechos laborales para los becarios y un aguinaldo y bono de fin de año también para todos los trabajadores del CONICET. ¿Los recibió alguien ayer? Nos recibieron funcionarios del área de recursos humanos, donde el panorama fue de un rotundo rechazo de entrada al tema de los ingresos. Nosotros lo que planteamos es que entren todos los compañeros recomendados. Ahí la cuestión es que las comisiones asesoras recomiendan el ingreso de un espectro amplio de compañeros, pero después no sabemos mediante qué mecanismos solo ingresan una parte de esos compañeros. Por lo cual, ante la brutal reducción en el cupo de los ingresos, lo que fuimos a plantear es que debían entrar todos los recomendados para sostener el nivel de ingresos que venía en aumento desde hace unos años. Julia, más allá obviamente de la demanda laboral de un sector, ¿qué significa para vos como política pública la reducción de ingresos a la carrera de investigación? Bueno, fundamentalmente el recorte en los ingresos implica que queden caducas cientos de líneas de investigación que son de todas las áreas del conocimiento, desde ciencias exactas y naturales, medicinas, hasta las ciencias sociales y humanas, con lo cual lo que implica de forma directa es que el trabajo de compañeros que hace 7 años vienen desarrollando líneas de investigación que el propio CONICET considera que son necesarias para el desarrollo del conocimiento científico en el país, quedan caducas, se cortan, no se van a continuar, y eso es como nos afecta inmediatamente. Actualmente la lucha es contra este recorte anunciado por el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, justificado por él también, pero Jóvenes Científicos Precarizados como organización se viene manifestando hace tiempo contra formas de la precarización en lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuáles son esas formas más habituales de la precarización para el sector de investigadores e investigadoras? Efectivamente, Jóvenes Científicos Precarizados desde el 2005 viene denunciando la situación extremadamente precaria que sufrimos fundamentalmente los becarios, que bajo esta figura legal esconde la relación laboral que nosotros tenemos con el CONICET y por ende con el Estado. Que exista la figura legal del becario, en vez de que se lo considere como el primer escalafón dentro de la carrera de investigador científico, implica que nosotros carecemos de todo tipo de derecho laboral, inclusive cuestiones muy elementales como licencias por enfermedad. No tenemos aguinaldo, no tenemos derechos gremiales, así que nos afecta en ese sentido en cuestiones muy, muy elementales. Y en relación con el problema de los ingresos, lo que sucede es que negar la relación laboral impide la estabilidad y la continuidad laboral. Nosotros, cuando terminamos, tenemos primero una beca por 5 años, luego nos tenemos que presentar a otra, que es la postdoctoral, que dura 2 años, y si no nos sale las becas postdoctoral, nos quedamos sin trabajo. Si nos sale la beca postdoctoral, de todos modos, estamos en la máxima incertidumbre porque en CONICET no existe criterio alguno de evaluación que sea público y transparente para saber qué es lo que tenés que hacer para entrar a la carrera de investigador científico. En lo que es la línea de becas se saben ciertas cosas porque hay una referencia de puntajes por ítem, pero lo que nosotros hacemos, digamos, lo que cristaliza nuestro trabajo, que es la publicación de libros, ponencias, artículos, que eso también se mide con puntaje. No sabemos cuánto vale ninguna de las publicaciones, no sabemos si es más importante un libro que un artículo. Entonces, lo que quiere decir esto es que no sabemos cuánto tenemos que trabajar para poder entrar a las becas o a la carrera de investigador. Y esto también nos pone en una rueda de hámster constante, que es como correr atrás de una zanahoria que nunca sabes cuándo vas a llegar a tu cometido, y te puedes esforzar al máximo y aún así el CONICET te dice no, vos no entrás, o vos estás recomendado y no entrás, y no sabemos por qué, porque tampoco hay órdenes de mérito, no hay líneas de corte, de puntaje, entonces es imposible saber cuáles son los criterios para el CONICET según el cual un investigador que estuvo desarrollando una línea de investigación durante 7 años, que escribió una tesis, se doctoró, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para entrar a la planta permanente, a la falsa planta permanente del CONICET, aún haciendo el máximo esfuerzo posible? Julia, ¿cómo es el tema de la exclusividad y los becarios? Porque varias veces me he encontrado con personas que quieren colaborar con un proyecto, pero que te piden, porque son becarios del CONICET, que no figure su nombre y cosas así. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el CONICET te pide justamente la exclusividad. Lo que te permiten es trabajar en la docencia, que es un cargo simple universitario, o bien creo que son 10 horas en el secundario, pero a partir de que vos superás ese límite de horas, te empiezan a descontar plata de tu sueldo. Obviamente el trabajo en el sector privado no está permitido, y en ese sentido es que el CONICET te pide exclusividad. Precario y exclusivo es un poco mucho, ¿no? Es un poco mucho, considerando también los sueldos bajos, no tenemos paritarias, no tenemos ningún canal de negociación específico para los trabajadores del CONICET. Eso es algo muy importante. También la lucha por un convenio colectivo y paritarias específicas para el sector de la investigación científica, porque, la investigación científica es un oficio particular que tiene sus especificidades, y nosotros tampoco tenemos ningún canal para poder negociar ya sea salarios como tampoco condiciones de trabajo, con lo cual que encima te pidan exclusividad es la verdad ya bastante. Uh-huh. Igual cabe decir que si los salarios de los investigadores fuesen más altos, ningún compañero tendría que ir a trabajar a una escuela. Y también, en cierto punto, el problema es que los compañeros se van a refugiar a los secundarios, por ejemplo, no solo por la cuestión salarial, sino por la incertidumbre laboral. Es algo sumamente normal que los compañeros, a pesar de tener su beca, ya sea de doctorado o postdoctorado, todos los años se van a anotar a las juntas escolares de Capital o del Gran Buenos Aires, porque no saben cuándo se van a quedar sin trabajo. Uh-huh. Entonces tienen que tener cierta seguridad de que cuando el CONICET le diga listo, hasta acá llegaste, tienen por lo menos algunos puntos en el sistema educativo para poder ir a conseguir horas en el secundario. Por supuesto, estamos charlando con Julia Egan de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados, que ayer estuvieron marchando y tomando el hall del polo científico del CONICET ubicado en Godoy Cruz y Santa Fe. Estamos hablando del recorte del 60% en los ingresos de la carrera de investigador. Un tema también clave es cómo hacer para contagiar al resto de la sociedad en el impacto que esto puede tener y que no se entienda únicamente como un reclamo sectorizado. ¿Cómo explicar lo que implica política y culturalmente un recorte en la investigación? Bueno, como te mencionaba al principio, el impacto tiene que ver con cerrar cientos de líneas de investigación de diferentes ámbitos del conocimiento, ya sea científico-técnico, que con los compañeros que no van a entrar, que son más de 400, van a quedar caducas. El recorte en CONICET hay que entender también que se da en un marco de ajuste generalizado, del que todos ya estamos al tanto, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Eso es innegable, pero también hay que remarcar que en CONICET esta situación no es nueva, no es que de un día para el otro, este año hay un 60% de compañeros ingresantes que van a quedar afuera. CONICET viene sufriendo un problema presupuestario desde hace bastantes años. Lo ha reconocido el propio Barañao, el ministro de Ciencia y Técnica, Dicecato, que es el presidente de CONICET, cuando dijeron que ya el año pasado se se habían otorgado muchísimas plazas de más sin presupuesto que lo sostenga. Y aún así, como lo dijeron expresamente ellos, era un año de elecciones, tuvieron la voluntad política de hacer ingresar compañeros sin plata para sostener sus sueldos, y este año tuvieron que pedir una partida extra. Mientras que desde el 2013 hay líneas de subsidios enteras como los PIP que no se están pagando, hay ítems de los salarios de los investigadores que vienen con un retraso importante en el pago, y al menos desde el 2011-2012 se viene dando una situación que se dio a llamar cuello de botella, que básicamente implica que hay más becas de doctorado y de postdoctorado, pero estos compañeros que vienen ingresando a las becas no ingresan al mismo ritmo a la carrera de investigador científico. Es decir, que se forman más investigadores de los que efectivamente pueden entrar a la planta permanente de CONICET. Y esto, digamos, no es nada más y nada menos que despidos encubiertos que se vienen dando desde el ingreso a carrera del 2012. Uh-huh. Julia, la última tiene que ver con la figura de Lino Barañago al frente del Ministerio de Ciencia y Técnica. Hablamos del único funcionario de alto rango que del kirchnerismo al macrismo mantuvo su cargo. ¿Qué implica esta línea de continuidad en un país donde siempre nos la pasamos hablando de la grieta y de las diferencias tal vez de estas dos fuerzas políticas? Bueno, en función de lo que te acabo de comentar, es claro que hay una continuidad en la política que se viene llevando adelante con ICET. Tanto Lino Barañago en el Ministerio de Ciencia y Técnica como Checato, que también tenía funciones en el Ministerio y ahora es presidente de CONICET, no hay un corte, sino que hay una continuidad en la línea política que vienen desarrollando, que es la del ajuste presupuestario. Solamente que por intereses propios hubo voluntad política anteriormente de contener esta situación mediante los mecanismos que sean, y ya este año esta situación se abre al interior del CONICET y públicamente, y en boca de los propios funcionarios, que fue lo que sufrimos ayer todos los compañeros de CONICET, que nos decían en la cara y sin temblarle la voz que no se puede hacer nada y que no hay voluntad política de hacer nada porque para que los compañeros no se queden sin trabajo. ¿Y cómo sigue esto ahora? Sigue el lunes a las 11 de la mañana, nos vamos a movilizar nuevamente a CONICET porque los funcionarios finalmente, después de una toma del CONICET que tuvimos que hacer, que ocupamos 4 pisos del CONICET, logramos que nos reciba el directorio en pleno y allí ellos se comprometieron a emitir un comunicado público que deberían colgar en su sitio web, donde van a asumir públicamente que el problema de los ingresos no es un problema de méritos ni de falta de calificación, como se dijo al principio, sino que es un problema presupuestario, falta plata, y que van a iniciar gestiones para pedir el presupuesto necesario para que haya más ingresos. Con lo cual nosotros el lunes 15 a las 11 nos vamos a movilizar nuevamente al polo científico en la explanada donde está el CONICET para exigir que los funcionarios cumplan con el compromiso que asumieron. Bien. Ya que el día 20 van a estar las listas de los ingresos. Uh-huh. Bien, Julia, muchas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Un saludo para ustedes y muchas gracias por llamar. Julia Egan, de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados, marchando ayer al Polo Científico, tomando el CONICET para denunciar este recorte del 60% en los ingresos a la carrera de investigador, además de otros temas de precarización en materia de becas e investigación.